Buenos Aires, Banfield. A horas de un nuevo aniversario del Ni Una Menos, fijaron condena para Marcos Bazán por el femicidio de Anaí Benítez, cometido en 2017. Dialogamos con Hernán Ocantos, docente de la escuela a la que concurría Anaí y que participa del colectivo que acompaña a la familia en el juicio, cuya sentencia no deja conforme a la comunidad, ya que deja libres a los demás responsables. Estos días se dieron las razones por las cuales se condenó a Marcos Bazán a prisión perpetua. Y nosotros, como cuerpo docente, digamos, es un poco difícil en este contexto mantenerse comunicado. Nosotros tenemos un grupo en el que participan también estudiantes y docentes no solamente de la escuela secundaria, sino del terciario, que a propósito de la inminencia de la sentencia, bueno, decidimos reunirnos y ver cómo seguíamos el día a día de esto. Y en general nosotros estamos en desacuerdo con la sentencia hacia Marcos Bazán, especialmente porque consideramos que no hay justicia. Yo me acuerdo que presencié la primera audiencia. Fui a la primera audiencia con la directora de la escuela secundaria y con otros compañeros, pero éramos un grupito. Y ya desde la primera audiencia a mí me pareció que era imposible que se llegara a una verdad a partir de... Nunca había presenciado una audiencia judicial, pero me parecía imposible que se llegase a una verdad, en principio porque se implicaba muchas más personas de las que estaban ahí por ser juzgadas, que eran dos, nada más. La idea esta de que en líneas generales los docentes de la escuela y de toda la comunidad del instituto no estamos conformes, no creemos que esto haya colmado nuestro deseo de verdad y justicia. Nos parece que hay responsabilidad de algunas instituciones del Estado que no están siendo juzgadas, como por ejemplo la policía o acaso, especialmente la policía. Se cree que Anaí estuvo en un lugar donde se vendía droga unos días antes y después fue llevada ahí a Santa Catalina, donde fue encontrada finalmente. Entonces, bueno, esto no lo estoy, no son hipótesis mías, que yo soy simplemente un docente que no tiene idea de cuestiones jurídicas, sino que fue dicho, entre que yo presencié la primera audiencia, fue dicho por los testigos y por el fiscal. Entonces, bueno, a mí me parece, desde mi ignorancia jurídica, que ahí hay elementos sobre los que no se profundizaron. Entonces, no, yo y como comunidad, nosotros salió ahí un comunicado que no estamos conformes en absoluto con la cierta causa, que por otra parte fue de manera rapidísima. Entonces, ahí también hay como una...